el tango nuestro de cada día. Vamos a charlar un ratito con Francisco Rivera, quien integra la orquesta con brío. ¿Cómo te va, Francisco? Aquí con Jorge te saludamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por la llamada. Bueno, un gusto para nosotros también. Francisco, muy buenas tardes. Jorge te saluda. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, una alegría que la orquesta con brío esté nuevamente acá en nuestro programa, el tango nuestro de cada día. Y agradecemos la gentileza que han tenido para posibilitar que la audiencia tenga la posibilidad, mejor dicho, de acceder a las dos entradas que ustedes tan gentilmente nos han puesto a disposición para sortear este próximo viernes, como comentaba Leandro. Pues nada, gracias a ustedes por la tarea que hacen de difusión de músicos locales y puntualmente ahora con el tango en este programa. Es lo menos que podemos hacer los que tenemos la posibilidad de dar una devolución, bueno, es lo mínimo que podemos hacer, así que el agradecimiento es nuestro. Bueno, contanos por favor, Francisco, quiénes se integran, cómo se integra la orquesta. Escuchamos hace un ratito una versión que es muy aceptable de un tema del Nolo Tejón, ¿no? Que se llama Remolinos, que bueno, está adaptado en ritmo de vals, y realmente está bueno, ¿no? Eso cumple también un poco el mandato de lo que fue en aquel momento el nuevo cancionero, ¿no? Aquí en Cuyo también, ¿no? Sí. La orquesta se compone actualmente por 20 músicos. Son músicos que vienen de distintos ámbitos. Tenemos compañeros que están formados en el ambiente formal, institucional, universitario y de conservatorio. También tenemos compañeros que vienen de las escuelas artísticas o de las orquestas infanto-juveniles de los municipios. Tenemos, así como tenemos de un montón de ámbitos, tenemos de edades diversas, tenemos gente de 50, 60 años, y personas que todavía no salen del secundario, así que es un lugar de mucho intercambio. Bien. No solamente intercambio musical, sino también un intercambio humano entre los que formamos parte de la orquesta. Bien, bien. Interesante, ¿no? ¿Vos cumplís el rol de dirección de la orquesta? Sí, soy el director artístico de la orquesta y junto con un equipo de comisión gerenciamos el proyecto. Bien. Me imagino que no es nada fácil, primero encontrar 20 personas, ¿no?, que se junten a tocar, sí, y después coincidir tanto en horarios, en fechas, en tantas cosas, ¿no? No, la verdad es que no es nada fácil, y nunca se vuelve más fácil esta tarea. Claro. Es una misión especial que hay que dedicarle tiempo y paciencia para llevarlo adelante. También se pone en juego la voluntad de los músicos, en que quieran. Claro. Realmente es lo más importante, en el momento en que algún compañero, algún integrante nos dice yo quiero formar parte, claro, el espacio de la orquesta está siempre abierto, siempre disponible. Claro. Está muy bien el nombre, orquesta con brío, orquesta con empuje. Con brío. Ah, con un empuje, sí, con garra. Con fuerza, con espíritu. Con pujanza. Está bueno eso, muy, sí, muy bien puesto. Sí, bueno. Y contanos un poquito qué instrumentos integran la orquesta. La orquesta sigue el formato tradicional, clásico de las orquestas. No es una orquesta de tango, sino que tiene más el formato de una orquesta clásica. Uh-huh. Tenemos una sección de cuerdas, violines, viola, violonchelo, contrabajo, una sección de maderas, también formada por pícolo, flautas, clarinete y clarinete bajo. Tenemos piano, y dentro del conjunto también están contadas nuestras cantantes, que son tres. Ajá, perfecto. Qué bueno, qué linda formación. Y Francisco, tengo una consulta. Ustedes tienen como dos formatos de conciertos, a ver si es verdad lo que estoy mencionando. Uno que son conciertos de formación de audiencias y otro conciertos por la inclusión, ¿puede ser? Sí, eso, ambos tipos de conciertos forman parte de una propuesta de acción social que tenemos con la orquesta. La orquesta trabaja, digamos, en dos áreas. La parte artística laboral, porque es un equipo de trabajo, la orquesta. Su objetivo es salir a tocar para que exista una remuneración para los músicos. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestras propuestas, nuestro brazo de acción social. Ahí entran los conciertos de formación de audiencias, que son conciertos didácticos, con entrada libre y gratuita, abiertos a todo el público, donde contamos un poco de lo que hacemos. Por ejemplo, hace una semana estuvimos haciendo un concierto de formación de audiencias dirigido a la tercera edad en la legislatura de Mendoza, donde estuvimos haciendo tango, estuvimos contando un poco la historia a grandes rasgos del tango, los distintos movimientos que se han dado, y unas anécdotas sobre la creación de algunos temas. Y por el otro lado, los conciertos por la inclusión, más o menos que derivan por la misma línea que los conciertos de formación, solo que están orientados a públicos o grupos de personas en una situación de una vulnerabilidad más grande. El ejemplo que tengo cercano es el año pasado, uno de nuestras agrupaciones, el Cuarteto de Flautas, se acercó al Hogar Santa Marta a dar un concierto para los abuelos que están ahí. Llegan a los hogares, llegan puntualmente al Hogar Santa Marta en una situación extrema de vulnerabilidad, donde nadie responde por ellos, entonces entra el Estado a cubrir un poco esa falta. Qué importante esto que contás, porque es un ida y vuelta. Usted recién contabas que la orquesta está integrada también por gente que ha pasado por las escuelas artísticas, ¿no? La importancia, sí, que tiene una escuela artística en estos momentos, ¿no? Esa educación musical, donde alguien puede elegir libremente qué tocar, qué instrumento tocar y dedicarse a eso también, ¿no? Y por otro lado, ustedes devuelven también, en cierta forma, también llevando la música a diferentes lugares. Sí, yo pienso que no podemos mantenernos indiferentes cuando hemos tenido varios de nosotros integrantes de la orquesta la posibilidad de formarnos en espacios abiertos, espacios, claro, gratuitos, como son las escuelas artísticas, claro, o la misma universidad. Digamos, no podemos mantenernos indiferentes y olvidarnos que gracias a estas dinámicas que están abiertas a la población, uno puede dedicarse a lo que le gusta. Entonces nosotros, de ese lado, creemos que es muy importante retribuir y no olvidarnos que no es un lujo disfrutar de las artes, no es una acción de clase, sino que es transversal a todos. Claro, exactamente. Ni tampoco es un hobby. No, es un trabajo. Es un trabajo. Totalmente, totalmente. O puede ser un trabajo. Hay muchas personas que se acercan a las artes justamente para desconectarse, que sea su cable a tierra, y es una función válida porque es un momento de gran expresión. Claro. Pero también puede ser un trabajo. Y tenemos que pasar eso por delante. Y es una actividad saludable que enriquece a la mente, al cuerpo y al espíritu, la música en este caso específico, pero el arte en general. Y bueno, valga nuestro apoyo y nuestro empuje para la enseñanza pública, gratuita, laica y de calidad acá para toda Argentina. Sí. Sí, sí, mal apoyo. Y bueno, lo que ha sucedido ayer es, claro, es un reflejo importante de cómo queremos que sucedan las cosas en el país. Y claro, que las cosas sobre las que hemos ya avanzado en materia de derechos y quedamos por entendidas no son puntos de retorno. Exacto. Creo que es un gran reflejo lo que sucedió ayer en todo el país. Sí, sí, sí. Sí, una respuesta realmente que no solamente abarcaba al estudiantado, ¿no?, de la universidad, sino que al vecino común también, al trabajador. Al que iba pasando y se copó, el que estaba trabajando y mientras pasaba la marcha tocó la bocina. o aplaudió, alentó, es transversal a todos los grupos sociales. Exactamente. Bueno, contanos, Francisco, sobre el espectáculo que van a presentar. ¿Qué repertorio tienen? ¿Hay algo de Piazzolla, he leído? ¿Es así? Es así, es así. Las tanguerías son un formato que venimos desarrollando hace bastante tiempo con la orquesta. La idea es que funcione como un cancionero de tango, entonces no todas las tanguerías son iguales, no en todas las tanguerías trabajamos el mismo repertorio, pero sí todas mantienen el formato de tango y un momento de folclore cuyano. También para no olvidarnos de dónde estábamos parados. Muy no olvidarnos bien. Que estamos haciendo tango parados en Mendoza. Qué no bien, estamos muy en, bien. En Buenos Aires. El repertorio, así a grosso modo, vamos a estar haciendo dos de las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla. Vamos a hacer tangos de la Guardia Nueva, tangos muy clasicazos, Monada, Uno, Como Dos Extraños. Vamos a estar estrenando un arreglo para nuestra orquesta del tango Calle, de Alfredo Tape Rubín. Ya podemos enmarcarlo completamente dentro del tango contemporáneo. Y de la parte folclórica cuyana, vamos a estar haciendo Remolino, que la escucharon hace un ratito. Ajá. Un gato, y también vamos a estar trabajando La Enredadera y el Ceibo. Oh, hermosa tonada también. Una tonada muy linda. Hermosa tonada. Con un arreglo, al igual que todos los arreglos que hacemos, todo el material que tocamos está pensado y preparado específicamente para nuestra agrupación. Entonces, para quienes no conocen la agrupación, es toda música nueva en cuanto al material, claro. Con arreglos pensados para la orquesta. Claro. Qué bueno que interpreten obras del Nolo Tejón, por ejemplo, ¿no? Un sí. Gran músico, un gran poeta con una sensibilidad muy grande, que lamentablemente muchos mendocinos no lo conocen, ¿no? Pero sí. Al Nolo Tejón le grabaron temas, figuras del folclore nacional. Sí, nacional e internacional también. Remolino fue un hitazo, Remolino. Exactamente. En todas partes, todo el mundo quería hacer versiones de Remolino. Exactamente. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado, la presentación, bueno, para atraer al público al espectáculo, ¿no? Del sí. Sábado, es a las 21:30, no, 21 horas. No, es este sábado 27 a las 21 horas en la Nave Cultural. Así es, ajá. Las entradas. Contamos en este sí. caso con la presencia de un director invitado, lo cual también es muy importante para nuestra orquesta. Bien. ¿Quién es? Pablo Cáceres, ajá. Director invitado. Por primera vez en la historia de la orquesta vamos a estar trabajando con la figura de un director invitado, así que también es una situación especial para nosotros como agrupación. Y a quienes nos escuchan, los invito sinceramente a que se acerquen a conocer a la orquesta, a experimentar la música que hacemos y a compartir con nosotros el momento lindo que es poder mostrar lo que nos gusta y poder mostrar también que se puede trabajar haciendo lo que a uno le gusta. Perfecto. Francisco, te agradecemos mucho. Te mandamos un Muy abrazo bien. Grande. Y muchas como... gracias a ustedes por el espacio. Y nuevamente repito el agradecimiento por estar siempre ahí al pie del cañón. Con la difusión, con el acompañamiento de los artistas locales, verdaderamente no es sencillo y tampoco muchos medios se ponen la camiseta de ese lado. Así bueno, que el agradecimiento también es para ustedes. Bueno, cuando lo solicites ahí no hay ningún problema, ¿eh? Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Adiós, chau, chau. Adiós. Chau, chau. El tango nuestro de cada día.